FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, la ciudad anunció la compra de 2 aulas modulares para 2 escuelas en zona sur. El sindicato docente UTE denuncia que el gobierno porteño sigue instalando aulas container de pésima calidad en los barrios del sur de la ciudad. Las 2 aulas adquiridas por 1.300.000 pesos serán destinadas a 2 establecimientos educativos en Villa Lugano y en Barrio Fátima. Desalojos por el Metrobús en Paseo Colón. Los vecinos se oponen a la obra mientras el gobierno porteño insiste en ensanchar la avenida. Guillermo Sudiro, dueño de la comendía de Paseo Colón, y Humberto Primo denunció malos tratos de la ciudad para que desaloje su casa, uno de los 8 edificios que buscan demoler. Trabajadores tomaron el local de Nacampó por falta de pagos. Trabajadores de la cadena de comida rápida Nacampó tomaron el local en la avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, en Congreso, y lo están autogestionando. Luego de 6 meses de vaciamiento de los locales de pago el negro a los trabajadores, despidos y rotaciones de sucursales, se tomó esta decisión en defensa de los puestos de trabajo, anunciaron en un comunicado. Acto a 31 meses de la tragedia ferroviaria de 11, familiares y amigos de las víctimas realizarán esta mañana un acto recordatorio frente al Memorial de los Corazones en el andén 1 de la estación de trenes. Acto de movilización para denunciar quiebra fraudulenta de Global Exchange. 39 trabajadores fueron despedidos sin indemnización. Denuncian un vaciamiento similar al de la empresa Donnelley. Realizarán un acto en protesta para denunciar la quiebra fraudulenta de la empresa. Hoy a las 10 de la mañana se concentrarán los trabajadores en la puerta de la empresa para marchar al juzgado comercial número 7 y a mediodía se presentará una denuncia penal. Chubut, un juez restituyó tierras a las comunidades mapuches. El juez ordenó que se restituyan unas 3.000 hectáreas que fueron vendidas ilegalmente en 2010. Consideró que la propiedad comunitaria indígena se trata de un derecho real autónomo. Misiones, Pozo Azul, vecinos reclaman servicios básicos. Un grupo de 300 familias nucleadas de las colonias agrícolas de Pozo Azul reclaman que les conecten la electricidad, agua potable y les titularicen las tierras en la colonia donde viven hace 22 años. Denuncian falta de decisión política y que recibieron netbooks de Conectar Igualdad y que no las pueden usar por falta de electricidad. FM 99.7, Che Barracas.